rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Luis? Luis, ¿andas por ahí? Sí, sí, ah, aquí está. Estoy. Ahora te escuchamos. Aquí estoy, aquí estoy. Era una cuestión de un botoncito nada más. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Un día lindo, soleado, por lo menos en Capital. En la ciudad de Buenos Aires, al menos, sí, está lindo. Ya empezó a hacer calorcito. Imaginamos que esto obviamente está pasando en el resto del país, digo, no lo del solcito necesariamente, pero sí lo de las temperaturas que se van elevando, vaya a saber uno hasta cuánto, ¿no? Va a ser un verano calentito, no sé si necesariamente por la temperatura ambiente, pero presumo que vamos a tener un verano bastante calentito en lo informativo, al menos, ¿no? Da toda la sensación. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a tener una fiesta y un fin de año, sí, por lo menos movido. Fin de año porque llamó a extraordinarias el presidente Macri en la Cámara de Diputados y Senadores, donde se van a seguir debatiendo temas, así que hasta el último día con el Vitelton hecho riendo la boca, van a estar ahí levantando o bajando la mano los diputados, ¿no? Yo quiero arrancar el programa de hoy, Luis, con algo que comentamos la semana pasada cuando nos tocó hacer el enredando del jueves. Lo comentamos al pasar, fue en el medio de una nota. Quisiera darle ahora un poquito más de trascendencia y unirlo a una noticia que se conoció en el día de ayer. La semana pasada nosotros dijimos que los policías, al menos de la metropolitana en la ciudad de Buenos Aires y de la policía de la provincia de Buenos Aires, habían egresado este año un mes antes que lo habitual, es decir, a finales de octubre, no a finales de noviembre, como suele suceder con las fuerzas de seguridad, porque en noviembre están dedicadas a cursos intensivos de trabajo antimotines. Ah, mira. Esta es una información que nosotros veníamos manejando desde diferentes fuentes. Consultamos a varios organismos de derechos humanos, como el CELS, como la PDH, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ninguno de ellos estaba enterado de que esto fuera así, la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros podemos afirmar categóricamente que esto fue así, digamos, que la camada de policías de la provincia de Buenos Aires y de la metropolitana que egresó este año lo hizo un mes antes para poder recibir un curso antimotines más intenso que el que ya tienen durante la cursada, por llamarle de algún modo. Me da cosa ponerle términos universitarios a semejante profesión, ¿no? Pero bueno, tienen plan de estudios y todas estas cosas. Ayer, leyendo, yo me flagelo bastante con la información. Vos sabés que uno anda buscando información y leyendo medios con los que no necesariamente está de acuerdo. Pero hay que hacerlo. En Radio Jai, que es un medio de la comunidad judía en la Argentina, muy ligado a la derecha israelí, tengo esta noticia, mirá. La ministra de Seguridad argentina busca en Israel soluciones de control fronterizo. Ajá. O sea, Israel, que tiene algunos problemas con sus fronteras, sí, le está diciendo a Patricia Bullrich cómo solucionar, perdón que me ría porque es gravísimo lo que estamos leyendo. Le indicó a nuestra ministra de Seguridad, o por lo menos nuestra ministra de Seguridad fue a buscar como una referencia para resolver problemas en las fronteras argentinas con los países limítrofes a Israel, que es claramente el país que tiene más problemas con sus fronteras, ¿no? Sí. A mí me da para pensar varias cosas esto. Una es que Argentina esté pensando en anexar al Paraguay a su propio territorio. Esta podría ser una variante por la que Bullrich fue a Israel a buscar esto. Desarrollo un poco la noticia, a ver, leámosla. Patricia Bullrich, máxima responsable del área de seguridad de la República Argentina, realizó una importante visita a Israel, es decir, que ya la hizo, ya volvió y todo. Y yo no vi que esto fuera reflejado en los medios tradicionales, en los medios masivos de la Argentina, no vi esta noticia realmente. Realizó una importante visita a Israel en la que se reunió con el ministro de Defensa de este país, Avigdor Lieberman, que es uno de los representantes de la extrema derecha israelí y que está en este cargo. Digo, si uno tiene emparentado al Estado israelí bien volcado a la derecha, con un Estado que cada vez va teniendo posiciones más racistas, Lieberman es quien está más al extremo de la derecha, ¿sí? Y forma parte del gabinete del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y también se reunió con el de Seguridad Pública, Gilad Erdar, con los que se preparó una agenda de trabajo a fin de conocer las posibilidades tecnológicas que el sector empresarial de defensa y seguridad israelí pone a disposición de Buenos Aires. Si uno suma esta noticia, que además no creo que haya sido casualidad que no haya aparecido en los medios tradicionales de comunicación, ¿no? O sea, hay una clara intención de ocultamiento o de parte del ministerio de no dar a conocer la noticia, cosa que sería bastante probable, ¿no? Que como saben, que no sería buena prensa ir a Israel a buscar soluciones fronterizas. Fronterizas, sí, más bien. Decidió el ministerio hacer este viaje y no darlo a publicidad, o peor, si el ministerio hubiera mandado efectivamente desde su prensa la información a los medios tradicionales y los medios tradicionales no lo hubieran publicado. En cualquiera de los dos casos hay un deliberado ocultamiento de una gestión que la ministra de Seguridad fue a hacer a un país cuestionado mundialmente por sus políticas territoriales y fronterizas, y justamente les vamos a pedir algún tipo de ayuda o de asesoramiento en este sentido. Si uno suma esto a la noticia que dábamos antes de los cursos intensivos antimotines que recibieron la policía de la provincia de Buenos Aires y la metropolitana, por lo menos, ¿no? Es lo que tenemos conocimiento nosotros. Habría que averiguar con los compañeros y compañeras de medios de otras provincias si esto no es una noticia de alcance nacional que nosotros no estamos pudiendo dar de ese modo, pero si no se da también en las policías provinciales. A mí me certifica algo que todos tenemos como una sensación, que es que se profundiza todo lo que tenga que ver con la represión de los conflictos sociales, que el gobierno sabe que se le viene una alta conflictividad social y que en la profundización del conflicto, la manera de resolverlo que va a tener va a ser más represión de las fuerzas de seguridad. Pero a veces estas cosas son sensaciones que no siempre uno puede corroborar de antemano con noticias. Y en este caso estamos pudiendo hacerlo. Por eso decía que me parece más que nunca que vamos a tener un verano francamente muy caliente a nivel informativo y a nivel social, claro. Sí, sí, sí. Igual, quizá para contraponerlo, todos los movimientos, las organizaciones sociales y todos los que salen y van a seguir saliendo a protestar, para contrarrestar este asesoramiento de Patricia Bullrich, podríamos hablar con tantos y tantos palestinos, ¿no? Por ahí ellos nos pueden asesorar, porque tampoco les viene gratis a Israel el tema fronterizo, ¿no? No, claro. Vos decís que las organizaciones sociales empiecen a vincularse con la resistencia palestina para saber cómo hay que hacer. Bueno, no es mala. Algunos ya lo debe tener ese contacto, algunas organizaciones probablemente lo tengan, pero bueno. Hasta por ahora lo que tienen es por lo menos públicamente, los que tienen esos contactos no son de lo mejor para acá en Argentina, para nosotros, pero bueno, qué sé yo, por ahí. Y ya que por ahí, por ejemplo, viste que Francisco también se metió con el tema, por ahí podemos pedirle asesoramiento a él, el que habla de todo y conoce de todo y se liga con todo el mundo, ¿quién te dice, no? Uh-huh. Sí. Si me permitís, en algún momento, ahora que dijiste Francisco, nosotros aquí en nuestro medio en particular, y por supuesto para compartir con todos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que así lo quieran, vamos a iniciar una campaña que se llama Francisco es Bergoglio, con, claro, con segmentos de su declaración en la megacausa de la ESMA, como testigo, interrogado, sí, por el abogado Luis Zamora, como parte de una de las querellas. Hoy vamos a escuchar, si te parece, un segmento y adelanto algo. En ese segmento, Bergoglio admite haber dado misa en la casa de Videla. Uh-huh. Está bien. ¿Qué va a hacer? Uno hace lo que puede, ¿no? Sí, o lo que quiere. No sé si, quiere, claro, no sé si lo que puede. Pero bueno, además lo cuenta en un contexto de hice esto para intentar ayudar a los curas que estaban en ese momento secuestrados en la ESMA, ¿no? Para interceder ante las autoridades. Lo vamos a escuchar más tarde porque es una... la declaración de Bergoglio en la ESMA es una de esas joyas perdidas por una sociedad que prefiere no ver, ¿no? Claramente la mayor parte de la gente prefiere no ver esa declaración. Hay un enamoramiento mundial con lo que es este personaje, digamos, que lidera, uh-huh, la Iglesia Católica, que todavía tendría que dar, por supuesto que no las da, muchísimas explicaciones respecto a su actuación durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Y... sí, y perdóname, aclaro, o agrego, y que en su juventud fue parte de Puerta de Hierro, de los sectores más goriles, más reaccionarios de derecha del peronismo, ¿no? Sí, bueno. Para los que conocen, la historia de 40 años atrás, 45 años atrás, saben quién era Puerta de Hierro y demás, que hoy también... Si se rasca un poquitito las capas de pintura, también está bastante oculto, pero con dificultades avanzan los juicios a la CNU, que son los sectores ligados, 3A, CNU, Puerta de Hierro, los sectores más más de derecha y violentos del peronismo, ¿no? Y quizá rascando alguna capa de pintura aparezca algo de Bergoglio también. Uh-huh. Bueno, arrancamos la mañana musicalmente, después nos vamos a meter, nos vamos a ir a la calle porque nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, como parte de Interredes, están yendo hacia ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, para volver a protestar, en este caso para hacer una conferencia de prensa vinculada a la deuda con los fondos concursables de fomento para nuestro sector sin fines de lucro. Te propongo arrancar la mañana musical con una verdadera estrella. Estuve viendo un documental el fin de semana sobre la vida de Nina Simone. Bien. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river. Can cry. river, 'cause I cried, I cried, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, why you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, estamos escuchando a Nina Simone. Nina Simone, decile como quieras, pero trata de escuchar sus discos. Una mujer castigada por la industria del disco en aquella época, la industria de la música en los Estados Unidos, por su activismo contra el racismo, estaba vinculada a las áreas más duras de la resistencia de los negros y las negras en Estados Unidos hacia finales de la década del 60 y principio de los 70. Y bueno, claramente pasó unos años de no poder dar shows porque nadie la contrataba por haber tenido esas posiciones ante el poder, la supremacía blanca en los Estados Unidos. Un documental muy interesante, decía antes Luis, vi el fin de semana sobre la vida de Nina Simone, pero hay varios documentos cinematográficos que dan cuenta de lo que fue la vida de esta artista excepcional. Una voz increíble, una manera de manejar el escenario inigualable, muy digo inigualable porque era única arriba del escenario, tenía unos modos y unas maneras de moverse y de contorsionar su cuerpo muy, muy especial. Y además esta voz encantadora que acabamos de escuchar en este clásico del blues que se llama algo así como Llórame un río. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo, usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción,

que no sos vos solo el problema, sino que el problema es nacional. Y que esto te da fuerza también para seguir, te da fuerza para luchar, te da fuerza para acompañar y te das cuenta de que todos unidos podemos ser todo lo que nosotros queramos, no lo que los de arriba nos quieran decir que tenemos que ser. Pues nosotros podemos ser humildes, podemos ser pobres, pero nosotros somos nosotros y somos nosotros los que queremos vivir acá y cómo podemos vivir, pero queremos ser felices. Sí, acá mandamos nosotros, esto va a ser de mi hijo y eso es lo que nosotros queremos. Y esta experiencia sí, la verdad que es muy buena y te pone muy... Bueno, además lo que hicieron en esta jornada fue derribar un muro que la empresa Edisur construyó en tierras que son nacionales, en tierras fiscales y que... bueno, que se hizo tirar abajo el muro, derribar el muro, se hizo durante el encuentro provincial de tierras, la toma de tierra de Parque Las Rosas, del que estamos escuchando estos audios generados por los compañeros y las compañeras uh-huh. de Ecos Córdoba y del que vamos a seguir escuchando testimonios. Hace un año y dos meses que estamos en la toma. Bueno, un poquito para contarles la historia, este barrio se forma, esta toma de tierra se forma de gente que viene de otras villas, como es la Siete Alcantarillas, Costa Canal, Los Pinos, gente que han llevado a un barrio ciudad, que está al lado donde está la toma, un barrio que les quedó chico a todas estas familias, y bueno, organizándonos 3 meses antes, 15 familias, decidimos tomar este predio, que esto era un basural, que está ubicado al frente del barrio René Favaloro, que es de clase media. La gente, casi toda la gente que vive ahí es toda gente policía, maestros, así. Y atrás nuestro tenemos Edisur, que es un country, manantiales, que está dividido por un paredón. Ese paredón divide la zona rica, digamos, de la gente que se ha venido, que han sacado de ahí, porque hay gente que a donde está el country ahora vivía, tenía animales, vivía del carro. Y ahora con donde los metieron, que es el barrio Ciudad de Parque Las Rosas, les quedó chico. Y bueno, esas 15 familias que nos organizamos, decidimos tomar este predio. En su momento fue solamente una escuelita que se pudo hacer con materiales, que se entró ese mismo día. Y a la semana tuvimos una orden de no innovar, no nos dejan entrar material. Tuvimos guardia de seguridad, tuvimos la infantería, muchos policías. Tuvimos una orden de allanamiento donde más de 40 personas estamos con una causa abierta por usurpación. En mi caso yo tengo dos causas, que es usurpación y desobediencia a la autoridad por haber hecho mi casa. Ella es Karina, a quien estábamos escuchando recién, y al compañero que estábamos escuchando antes es un joven de 25 años que se llama Mako. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar para cerrar este informe de Ecos Córdoba sobre esta jornada que se hizo el sábado pasado en una toma de tierras para dar lugar al tercer encuentro provincial de luchas por la tierra. Vamos a escuchar un poema, si les parece. Los que estaban aquí miraban para otro lado, mientras destripaban los pájaros, el árbol, el canto azul del trigo y el arado. Aquí, estos los patrones cuando se fueron se llevaron toda la vida, el horizonte de pájaros, el sueño de la tierra se quedó yerma, de esperanza y del simple pasto. Pero aquí, en este aire sin palomas y de atardeceres desolados, aquí nosotros y tantos otros, a los que nombran olvidados, aquí estamos, levantando los sueños, la bandera, nuestros brazos, porque la vida no se mendiga y la dignidad no se alquila ni se vende en el trabajo. Aquí, en este sueño y en este territorio, levantaremos el ladrillo para romper la modorra del aire cotidiano y decir basta. Aquí y desde hoy ejercemos este aire, esta tierra, el trabajo liberado junto al canto, porque el trabajo hay que cantarlo, porque si no, nos come desde abajo. Porque hoy y desde aquí decimos nuestro basta, y a destajo alzaremos la tierra, el pan, el aire, la casa y el jardín, la mesa redonda, el vino, y el canto, en fin, todos con nuestros brazos. Y estas manos que nos piden permiso y toman para ejercer la libertad, la dignidad, la vida, y qué carajo. Hoy nos plantamos para plantar las casas que albergarán nuestros sueños y nuestros pájaros, porque aquí, en esta nuestra y nueva vida, nuestros hijos se andarán volando, y así será, pese a quien le pese, y qué carajo. Lee, escuché, mira, medios alternativos, comunitarios y populares. Tu voz en www.ecoscordoba.com.ar. Bueno, allí escuchábamos entonces este informe de los compañeros y compañeras de Ecos Córdoba, que daba cuenta de este tercer encuentro que se realizó en la ciudad capital de Córdoba, en este caso, tercer encuentro provincial de lucha por la tierra. Por si no se entendió, cuando hablábamos del muro de Disur, estamos hablando de un muro que dividía un country de una barriada popular. Bueno, esto es cada vez más común en las grandes extensiones de tierra que hay, que podrían ser destinadas a viviendas sociales o a viviendas populares y que son parte de grandes negocios inmobiliarios que, bueno, que se han construido, digo, hay lugares, barrios enteros, digamos, localidades enteras. Me vengo a la provincia de Buenos Aires, como Canning, por ejemplo, que fueron levantadas alrededor de barrios privados y que le dieron un cambio a esos lugares, Canning, San Vicente, toda esa zona, digamos, del Gran Buenos Aires, más vinculado a la Ruta 3, ponele, como para irse, como para el sur, y después tenés en el norte, obviamente, toda la zona de Pilar y el Tigre, que ya hace mucho tiempo que va dando lugar a barrios privados. Son extensiones enormes de tierra donde uno suele preguntarse cómo puede ser que en este país haya problemas de vivienda, ¿no? Habiendo la extensión territorial que hay y la posibilidad de que mucha gente viva de una manera mejor que la que vive, digamos, hacinada en las grandes ciudades para poder tener acceso a trabajos precarios, ¿no? Es toda una lógica muy perversa que aceptamos con total naturalidad, que se da en todo el país, pero que se da fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? En Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, ahí es donde uno puede ver claramente la manera tan increíble en la que nos organizamos como sociedad, ¿no? Porque uno dice, bueno, si la gente viviera solamente en condiciones indignas, pero tuviera trabajos dignos, no digo que habría que conformarse con eso, pero bueno, digamos, habría que solucionar nada más que el problema de vivienda, ¿no? Pero acá lo que tenemos es un montón de gente viviendo hacinada en una gran ciudad con la expectativa de tener acceso al trabajo. Buena parte de ellos no tienen siquiera la posibilidad de acceder a esos puestos laborales, y los que acceden muchas veces, no todos por supuesto, pero en muchos casos, de una manera tan precaria que hoy tienen trabajo y mañana no tienen, o que no tienen derechos sociales que deberían ser aceptados. Y encima tenemos un presidente que se queja por los convenios laborales y dice que hay que modificarlos. Bueno, así estamos, ¿no? Es lo que hemos sabido

que se publique en el boletín oficial para que sea ley, ¿no? Ya hay una ley que regula el reparto de la publicidad oficial. Y para ver cómo se va a repartir la guita del Estado en los medios de comunicación, vamos a recibir a Francisco Godínez Galay, que es compañero nuestro, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque es parte del Centro de Producciones Radiofónicas y en general la verdad es que hacen muy buenos trabajos de investigación y de lecturas políticas de este tipo de situaciones. Fran, bienvenido al Enredando las Mañanas. Estamos con Luis Angio también. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fernando? Luis, gracias por llamar. ¿Todo bien? Bueno, ¿Qué tal? Contanos qué fue lo que aprobaron ayer, de qué se trata este proyecto, cómo va a repartir el Estado de la Plata con sus amigos los medios. Bien, antes una aclaración. Ayer se dio media sanción, sí, en el Senado. Todavía falta para que... Ah, faltaba la media sanción. Pensé que se había completado. Exacto. Falta que pase a diputados y, bueno... Ayer lo aprobó el Senado. El año que viene. Ayer lo aprobó el Senado y falta que lo trate de diputados. Exactamente. Y como vos bien decías al principio, es... Un intento más de regular algo que es sensible para los medios, como es la pauta oficial, que quizás es medio lejano para la ciudadanía, pero que en los últimos tiempos ha quedado un poco más en relieve a partir de la discrecionalidad con que se ejecutó la publicidad oficial durante la gestión anterior. Discrecionalidad que, digamos, no estuvo exenta casi ningún gobierno, ¿no? Siempre ha sido utilizada la pauta oficial como una herramienta de disciplinamiento, de premios y castigos, y quizás por eso es que no estaba regulada, lo cual constituía una falta enorme, ¿no?, para fortalecer una democracia y fortalecer un sistema de medios democrático, que la pauta oficial no tuviera una regulación. Esto es, que no hubiera reglas claras de cómo se asigna el dinero del Estado para la comunicación de políticas y de temas de interés social en los medios de comunicación, ¿no?, que es una torta de publicidad enorme, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, sí. Bueno, ayer se dio esa media sanción de este proyecto. Vamos a ver cómo prospera, que intenta darle una regulación. Ya te diría que desde el Vamos es positivo que exista una regulación, que exista una letra y una norma que brinden reglas sobre cómo se va a dar este reparto. Pero después, leyendo el texto de la ley, de todos modos, a mi entender, todavía queda mucho espacio para la discrecionalidad, deja muy al arbitrio de primero de la reglamentación y después de lo que haga la autoridad de aplicación la decisión sobre cómo se va a repartir esa pauta oficial. Hay una letra o un proyecto de ley ahora, pero después, si vos lees, dice, bueno, deberá verse caso a caso. Ante cada campaña o cada política a comunicar, se deberá analizar a qué medios se acudirá para hacerlo, y en base a ciertos criterios, ¿no? Enumera una serie de criterios, pero que son criterios que deberá tener en cuenta la autoridad de aplicación o cada organismo que paute a la hora de pautar. No está diciendo cuáles deben ser los criterios. Entonces, por ejemplo, menciona los medios comunitarios, que quizá es lo que más nos interesa, pero lo menciona como algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de pautar la publicidad oficial. No dice concretamente que tenga que haber un equilibrio entre tipos de medio, ¿no? Simplemente dice que ante cada campaña se deberá tener en cuenta, que simplemente puede ser que el organismo que paute se haga la pregunta, bueno, ¿le damos a los medios comunitarios? Y pueda responderse sí o no. Digamos, claro. Que es claro. Un poco como hasta ahora, ¿no? Hay una parte de esta ponderación de criterios que vos ves, que vos analizás como aprovechable para nuestros medios, sobre todo en otras provincias, entiendo yo, pero también los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, porque hay una parte en la que el proyecto dice que se establece que en ningún caso el criterio de fomento del federalismo y de la pluralidad de voces podrá tener una ponderación inferior al 20%. Lo que no me queda claro es si esto se refiere a una especie de puntaje que otorgaría un 20% si vos cumplís con estos, con esta ponderación de criterios, o lo que está diciendo es que el 20% de la torta se debe destinar con criterios de federalismo y de pluralidad de voces. Sí, querríamos entender que es esa última opción que vos decís, el cual está muy confuso en la redacción, no se entiende por qué lo redactaron tan confuso. Veremos qué sale de diputados y veremos qué sale luego en la reglamentación. Lo que entiendo yo es que ahí sí, hay como una base que se debe respetar de un 20% que acuda a ese tipo de medios, ¿no? Que respeten el federalismo y que tenga que ver con experiencias de fines sociales como los comunitarios. Tampoco queda claro cómo, ¿no? Cómo, ¿qué es el 20% de medios federales? Uh-huh. ¿Qué significa? Que el 20% de los medios en donde se paute tienen que ser de otros lugares que no sean Buenos Aires. ¿Es una uh-huh. cifra que alcanza? ¿Tiene que ver con alguna medición lógica? Lo de los medios comunitarios queda metido en la misma bolsa también ese 20% entre federales y comunitarios, lo cual puede ser que diga, bueno, listo, se cumple el 20%, pero es 20% de federalismo y nada de comunitarios. Claro, así que bueno, por eso te digo, después, en la práctica, con la mediación incluso de la reglamentación, hay que ver cómo eso se expresa en un beneficio que por ley tengan los medios comunitarios y que esté regulado de algún modo un poco más transparente. Uh-huh. Por lo que veo sí. en la letra de la ley actual, hay posibilidad de seguir con igual discrecionalidad, pero ya con un sustento legal, lo cual claro. lo baña o lo tiñe un poco de... Empeora la situación, ¿no? Exactamente, sí, en algún sentido sí. Era mejor pero que lo hicieran mal pero ilegal que lo hagan mal pero legal. Bueno, sí, exactamente. Después no anda a cantarle a Gardel, digamos, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, en definitiva, yo parto a priori de pensar que no puede seguir un sistema sin una normativa, no, sin claro. reglas al respecto de este tema, que después es mejorable, que después habrá que poner el ojo en lo que pase si lo toma Diputados y la reglamentación, y después, como venimos diciendo, no pensar que eso es un horizonte, una meta, un techo, sino recién un punto de partida. Hemos uh-huh. tenido la experiencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tanto trabajo dio a muchos sectores, y no fue para nada una meta, sino un punto de partida, porque después había que analizar cómo se ejecutaba ese espíritu de la ley, las políticas públicas, la actitud de los funcionarios, y bueno, vimos que dejó muchos vacíos, ¿no? Esta ejecución. Estamos charlando sí. con Francisco Godínez Galay, que es parte del Centro de Producciones Radiofónicas, integrados en la Red Nacional de Medios Alternativos. Luis. Sí, ¿cómo te va, Francisco? ¿Qué tal, Luis? Bien. No, estaba leyendo porque además la ley, yo no sé, no tengo el texto de la ley que se aprobó media sanción en senadores, pero sí la condición previa para tener alguna pauta o en base a esta ley, tiene que ser que tenés que estar inscripto en el RENAPO, que eso es a través de una resolución que sacó la Secretaría de Comunicación Pública, la resolución 446, donde da una serie de requisitos para que los medios de comunicación, agencias de noticias, agencias de publicidad, se anoten allí. Con ese requisito van a estar en ese empadronamiento, vamos a decir, pero que tampoco es algo que entonces sí te va a caer automáticamente una pauta. La no. pauta, después votas en el registro y quizá te toque, de acuerdo claro. a todo esto que estaban comentando ustedes hace un sí. ratito, ¿no? Exactamente, de acuerdo. Por ejemplo, hablan de campañas sí. específicas. Entonces, pongámosle que a Macri, al gobierno de Macri, se le ocurra hacer una campaña contra la mega minería, entonces le tendrían que dar pauta a las radios que están tratando ese tema, en Ajá. las localidades que tratan ese tema, y quizá a otras de capital, que también siempre damos esa noticia y luchamos contra eso, no nos tocaría esa pauta. Más o menos digo para... ¡Qué ejemplito, te busqué! Claro. Y bueno... Claro, ahora no, nada, expectativa nada, tenemos siempre en todos. Claro, ahora Luis, nada impide a quien decida dónde pautar bajo estas reglas que su decisión sea pautar esa campaña que mencionás en los medios de mayor circulación nacional. Y que sea siempre Clarín La Nación, porque en realidad, al fin y al cabo, lo que está diciendo la ley es que deberá decidirse caso a caso. Uh-huh. Y lo que decís del registro es así. No está en el registro te anula para que puedas recibir pauta oficial. Estar en el registro no te garantiza que recibas pauta oficial. Exactamente. Y además, vos, por ejemplo, una de las condiciones, vos imaginate algunos medios como los nuestros que están en alguna localidad muy chica de la provincia, de alguna provincia, por ejemplo, uno de los requisitos que tenés que presentar, que te dicen si tenés o no, o si no hay que presentarlo, por ejemplo, es un manual de ética, uh-huh. O cosas por el estilo que son para radios pequeñas, bastante difícil de de poder implementar, ¿no es cierto? Y que es una traba. Yo este tema creo que lo hemos charlado alguna vez incluso contigo cuando hemos hecho alguna reunión con el diputado Raffo que tratábamos este tema. Yo creo que ningún gobierno va a dejar bien clarito cómo se da la pauta, porque sabemos que una pauta oficial es discrecionalidad directamente política en función de lo que quieran difundir. Exacto, es un boomerang. Ese es el tema, por eso lo que vos planteabas de que hay quizá algunos artículos más o menos confusos. Y no es que son tontos para escribir un artículo y redactar una ley. Es justamente a propósito porque después en base a eso la interpretación va a quedar en función o de los funcionarios que están en ese momento o si vos lo vas a apelar de los jueces que se le dé la gana de apelar a favor o en contra tuya, que en general van a apelar en contra. Uh-huh. O sea, estamos igual, pero como decían, ahora lo vamos a tener a través de una ley. Uh-huh. Exactamente. Hay que estar atentos para ver cuánto de esto no es un tribuneo, como se dice, y en lo que respecta a los medios comunitarios, estar atentos para ver de qué manera pueden incidir en lo que resta de la sanción, reglamentación y puesta en marcha, para que se entienda claramente, sí o no, que la pauta oficial, más allá de ser una herramienta de comunicación del Estado, puede ser también una herramienta de fomento, transparentar esta cuestión y que entonces el Estado asuma esa responsabilidad también a partir de la pauta oficial, fuera de que hay muchos temas y campañas y cuestiones de interés social que tienen más pertinencia a pautar en medios comunitarios que en medios nacionales o comerciales por las características que conocemos de los medios comunitarios en la comunicación más de cercanía, ¿no? Estará en la inteligencia de los medios comunitarios alternativos y populares poder dejar en claro eso en este proceso que se abre ahora, claro. Y lo que va a ser la ejecución si es que se da. Sí. Un último tema que me gustaría que tratáramos los tres, si bien hay una en principio una pregunta dirigida a vos, Fran, pero los tres participamos con programas que hacemos de radio en el registro de medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, es decir, en una ley que obliga al Estado a que si vos cumplís con ciertos requisitos en tanto medio vecinal, te tiene que dar sí o sí una pauta publicitaria subvaluada, muchísimo menor a la que le dan a los medios tradicionales, esos mismos segundos de aire, pero de todas maneras es una ley que el gobierno de la ciudad, hasta aquí, por lo menos, si bien no es una ley que generó, la heredó de los gobiernos anteriores, la respetó siempre, ¿no? En mayor o menor medida la respetó siempre. Ese mismo gobierno, y en algunos casos los mismos funcionarios, ¿no? Porque Miguel de Godoy, que hoy está a cargo del ENACOM, estuvo a cargo de comunicación social de la ciudad de Buenos Aires durante muchísimos años. Esos mismos funcionarios y el mismo gobierno, ahora que está con el gobierno nacional, no parece tener la misma política, ¿no? De hecho, hoy están nuestros compañeros de las diferentes redes, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, frente a ENACOM para que paguen fomentos concursables del año pasado. Claro, es decir, los Fomecas adeudados. Los Fomecas adeudados. ¿Tenés alguna lectura de por qué no, digamos, dejaron o siguen dejando que el registro de medios nos contenga y por otro lado a nivel nacional tiene una política totalmente contraria, parecería ser? Sí, se me ocurre que hay que ver dos cosas ahí. Uno que vos lo señalabas, que es una ley heredada, que quizás era más el costo político de volverse atrás con eso, a continuarlo también por los montos que eso significa para la torta de publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires es insignificante y digamos, en la relación costo-beneficio era mejor dejar esa ley funcionando y también dirigirse como un plan modelo a nivel de pauta oficial y de medios vecinales y comunitarios, porque lo es. Creo que hay una... Creo que ser heredada sí. Es como que, bueno, que continúe, es menos el costo a lo que hubiera sido anularlo, ¿no? Creo que hay una cuenta allí que dice que lo que cuesta el registro de medios al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todo un año es igual a lo que le dan en un mes al diario Clarín. Yo muchas veces escuché esto, pero no sé si es cierto. Bueno, tranquilamente podría ser. Sabemos que lo que le corresponde a cada medio inscripto en esa en ese registro es un porcentaje ínfimo de una publicidad de una página de un día del diario Clarín, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso ya nos da una escala. Que la escala es el otro tema. Yo creo que también una cuestión de escala, implementar un plan así a nivel nacional que venga de la voluntad de este gobierno, van a intentar no hacerlo por lo pronto, porque supongo que en esas ideas que tienen de reducir el gasto público, la escala nacional y la de la provincia de Buenos Aires también están gobernando, es mucho mayor a la de la ciudad de Buenos Aires y creo que lo van a evitar. Creo que se suma eso, un tema de escala y un tema de que es una medida heredada y en el costo-beneficio yo creo que han privilegiado seguir con algo que no les demanda mayor impacto al erario y que les da más prestigio que otra cosa respecto de la democratización de los medios, ¿no? Bien, sí. Quiero volver un segundito a esto de la ley media sanción aprobada y el RENAPO, porque otro de los temas que marca y que para los medios comunitarios es importante y difícil, es que en el artículo 5, en uno de los incisos, otro de los requisitos para anotarte en el RENAPO es que tenés que presentar un tarifario. O sea, cada medio tiene que presentar un tarifario donde diga cuánto cobra el segundo, por ejemplo, qué sé yo, La Retaguardia, los programas de otras voces, cualquier programa tiene que mandar un tarifario y decir un segundo, dos segundos, cuánto. Y eso es bastante complejo también porque en principio nosotros como medios comunitarios, primero que no tenemos publicidad comercial y segundo que es muy difícil tarifarlo porque no van a publicitar las grandes empresas, ¿no? O sea que ahí también es complicado. Y lo que sí quería cerrar, justamente por lo que decía Francisco, es que ante esto nosotros estamos teniendo reuniones como Interred, hemos tenido una primera reunión para discutir este tema de la inscripción en el RENAPO, que es el paso previo a después poder estar, llegado el caso, tener una pauta publicitaria, porque justamente es para unificar criterios, porque hay tanta diversidad entre los medios alternativos, comunitarios y populares que tenemos que tener quizá un mínimo patrón común para que esta gente no diga y después nos corte, ¿no? Me parece que ese es uno de los, desde el lado nuestro, lo que sirve para poder exigirle o por lo menos obligarle al gobierno a que nos tengan más en cuenta. Sin duda, y que no termine el Estado pagando el segundo, igual que la librería de la esquina, digamos, que puede llegar a pautar en un medio comunitario, pues sería muy injusto para ese comercio. Lo que se me ocurre ahí con la creatividad que tienen siempre los medios comunitarios ante las dificultades que atraviesan es que se elaboren cuando el medio decide tener publicidad, un tarifario para los comercios a los que le va a ofrecer publicidad. Hay muchos medios comunitarios que tienen tarifario y un tarifario para la publicidad oficial, que no es lo mismo, es otra escala. No me parece mal, no estaría prohibido por esta ley. Si vamos a hablar de ambigüedades de la letra de la ley, vamos a aprovechar también algunas ambigüedades para lo que creemos que es justo, ¿no? En este caso, esa sería una alternativa, ¿no? Un tarifario diferenciado cuando se trate de pauta oficial y cuando se trate de publicidad comercial, teniendo en cuenta que en los medios comunitarios nunca va a haber publicidad de multinacionales que tengan la misma capacidad presupuestaria que puede tener un Estado, ¿no? Bueno, Francisco, te agradecemos enormemente que nos hayas ayudado a desgranar lo que se puede saber, lo que se puede entender o lo que ha quedado, digamos, en el aire para que los funcionarios después hagan y deshagan a su antojo de este proyecto de ley, que entonces espera todavía una media sanción en diputados que será un poco más trabajosa para el PRO, ¿no? Conseguir en el Senado, seguramente aliado con el PJ o con la parte residual del Frente para la Victoria, con los Pichetto, habrán conseguido una mayoría fácil, pero en diputados claro. Se les va a hacer un poco más complicado, me parece. Así es, y por los tiempos estamos hablando de recién empezar a ver esto el año que viene. Así que sí. Así que bueno. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Francisco chau. Godínez Galay, integrante del Centro de Producciones Radiofónicas y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está todo muy en el aire, no en el aire radial, sino sí. en el aire sostenido por nada. Todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Vos hacías referencia a alguna reunión que tuvieron, que tuvimos, en realidad, la que vos fuiste representando a la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente sobre este proyecto de ley y sobre los requisitos que hay que tener y para entrar en ese registro de nombre espantoso, ¿no? El RENAPO. Y estaba pensando en la situación en la que se encuentra la Defensoría del Público dependiente de AFCA. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual lo que hizo fue generar, digamos, como si fuera un defensor del público, pero en este caso sería un defensor de la audiencia, un espacio autárquico, pero a la vez sostenido con dinero de lo que era AFCA y lo que ahora es ENACOM, con la función de pedir sanciones, de objetar maneras, digamos, de hacer comunicación, o, por ejemplo, como ha sucedido de parte de la Defensoría del Público, salir claramente en su momento en defensa de Antena Negra TV, el canal comunitario integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, al que se le secuestraron dos veces sus equipos y tienen hoy dos personas, una compañera y otra persona, integrantes y ex integrantes de Antena Negra, tienen causas judiciales, ¿no? Prontas en uno de los casos a ir a juicio oral. Bueno, la Defensoría del Público hoy está acéfala, porque Cintia Ottaviano, que era quien estaba a cargo, quien había sido designada en su momento por el Consejo Federal, terminó su mandato y no solo no se lo renovaron, sino que no propusieron a nadie en su lugar. Por lo tanto, vos entras ahora a la página de la Defensoría del Público.gov.ar y te dice: noticias, la Defensoría se encuentra en situación de acefalía debido a que la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización, pavada de nombre, todo eso es el nombre, lo voy a decir de vuelta. Sí. Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización. Lo dije dos veces sin trabarme. Aún no inició el procedimiento previsto legalmente para designar a su nuevo o nueva defensor o defensora frente al vencimiento del mandato. El equipo de trabajo, informamos, dice que el equipo de trabajo continuará defendiendo activamente los derechos de las audiencias, condicionado por el nuevo escenario. Las vías para llevar a cabo los reclamos, las consultas y los pedidos siguen siendo los mismos, es decir, la web del organismo en la que estamos leyendo esto, y esto anótenlo, porque está bueno saber que se puede denunciar material de los medios de comunicación tradicionales que uno pueda ver y que le resulten objetables, 0800-999-3333, 0800-999-3333. Ahí te va a atender alguien de la Defensoría, seguro no te va a atender Cintia Ottaviano ni nadie que esté a cargo, porque la Defensoría no tiene defensor. Sí, vos sabés que justamente el día de la reunión, que fue el martes que estuve, charlando con uno de los que Claudio Víbor, que es uno de los que está funcionario ahí de la Defensoría del Público, lo que vos comentás, pero además, este gobierno, que además de llenarse la boca de la gestión, ¿no?, de cómo gestionan, la efectividad de la gestión y del cumplimiento de la ley, el hecho de que no se haya cubierto todavía el cargo de defensor del público, ya está vencido a los plazos, o sea, están haciendo algo ilegal que tenían que haber hecho cuando se le venció el plazo a Silvio Taviano, que tenían que haber ya tenido nominado. Vos sabés que esto, creo que lo comentaste vos, la designación lo hace a propuesta del Ejecutivo la comisión bicameral que está formada al respecto, ¿no?, de las dos cámaras, de senadores y diputados. Uh-huh. Bueno, no se han reunido ni siquiera para discutir esto. O sea que para aquellos que creen que este gobierno, a diferencia del otro, no se pasa por arriba las leyes, ¿no?, que se cansan de denunciar del gobierno anterior, bueno, este se pasa por arriba las leyes. Uh-huh. Bueno, respirito musical y seguimos enredando hasta las 12. Vamos a retomar la cuestión de los medios de comunicación. Disculpen la autorreferencialidad, pero nos parece algo sumamente importante, sobre todo lo que tiene que ver con el reparto de los recursos, porque es lo mismo que lo podríamos aplicar al fútbol, ¿no? Cuando se decide, ahora que están negociando esta nueva privatización de los derechos televisivos, cuando se decide cómo se reparte la guita, en general lo que se decide en el fútbol es se llevan más plata Boca y River, después San Lorenzo, Vélez, Huracán, Racing Independiente. ¿Por qué? Porque son los equipos que tienen más hinchas, ¿no? Y a la vez cabe preguntarse, ¿no son los equipos que tienen más hinchas porque salieron más veces campeones durante su trayectoria y no salieron más veces campeones porque tienen mayores recursos? Entonces, alimentar dándole más guita a los que más tienen es justamente apostar a que se mantenga el status quo, es decir, que los grandes sigan siendo grandes, que los chicos sigan siendo chicos. Si trasladamos esta ecuación de la guita del fútbol a la guita en los medios de comunicación, lo que vamos a ver es la misma lógica, ¿no? La intencionalidad clara de fortalecer a unos y de limitarnos a otros, ¿no? Claramente se ve esta cuestión. O de prácticamente ignorarnos más que limitarnos, que es una buena manera de limitarnos. Entonces, los grandes medios de comunicación, así masivos, digamos, los que más venden, los que más vistos son, van a seguir siéndolo porque van a recibir mayor cantidad de dinero que el resto, y al recibir mayor cantidad de dinero seguramente, no necesariamente, pero seguramente van a poder hacer cosas que nosotros no vamos a poder porque no tenemos esos recursos. Ahora, hay algo que ellos no van a poder hacer y nosotros sí, aunque no tengamos guita de por medio, que es decir claramente dónde estamos parados, desde dónde contamos las noticias, tener la relación que tenemos con los actores y las actrices sociales que están en la calle haciendo sus reclamos. Eso no lo van a poder conseguir nunca, reciban pauta oficial o no reciban pauta oficial. Está claro que no les interesa demasiado, lo que más les interesa es recibir recursos. Y a nosotros lo que más nos interesa es mantener esta relación, no solo con nuestras audiencias, sino también con quienes, desde nuestro modo de ver las cosas, hacen las noticias, que son los actores y las actrices sociales. Muchas cosas nos diferencian, no solo el acceso a la pauta publicitaria. Here comes just another day that's

traducir a un idioma que no sea el de los economistas habitualmente, que muchas veces hablan y se entienden entre ellos y que el resto de la población, o por lo menos el sector al que nosotros llegamos y nuestros oyentes nos puedan entender cuando hablamos de economía. Y lo vamos a hacer con con Guillermo Gigliani, que es parte del grupo de economistas de izquierda y es además docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Guillermo, bienvenido al Enredando las Mañanas, aquí Fernando Tevele, junto a Luis Angio. ¿Cómo va? Hola, Fernando, buenos días. Bueno, gracias por... Hola, Luis, también. Hola, buen día, Guillermo. Gracias por atendernos, Guillermo. Y bueno, a ver, traduzcamos a idioma... Ah, me faltó agregar un dato importante, que es el presidente diciendo que hay que cambiar algunos convenios de trabajo, ni más ni menos. Arrancá por donde vos quieras, pero explícanos qué es lo que está sucediendo. Sí. Voy a empezar por la parte a la cual ustedes le dedicaron un espacio, que es la parte monetaria, la parte de deuda, porque es cierto que muchos economistas del propio gobierno, yo no conocía las declaraciones de Carlos Melconian, pero no me sorprende porque más o menos es lo que piensa Melconian. Y además, bueno, han tenido gran difusión las expresiones de la baña. El gobierno toma a comienzos de año, fines del año pasado, con un endeudamiento muy bajo y con un déficit fiscal que no logra corregir. Que no logra corregir principalmente porque el déficit fiscal significaba tarifazos que no llegaron a concretarse o que se concretaron en una medida limitada. De manera que este equipo, que dentro de los equipos de las clases dominantes, un equipo ilustrado, experto, que conoce los libros, que se ha formado en academias de Estados Unidos, se encontró con una situación complicada de déficit fiscal persistente, de inflación persistente e impulsada por la devaluación que ellos mismos lanzaron, y con una gran recesión. Y bueno, yo creo que a nadie se le escapa, ni al propio Macri, que las cosas han ido a un estado mucho peor de los que ellos pensaron en sus perspectivas menos optimistas. Hoy hay una recesión fuerte que está entre el 2 y el 3%, hay una caída del salario real que difícilmente se recupere el año próximo, aunque el año próximo las cosas cambien algo, y no hay perspectivas de reactivación, ni mucho menos hay perspectivas de una nueva economía. Esta gente hoy se ha dado cuenta que tiene que salir del berenjenal como pueda, y la forma en que puede es como lo ha hecho siempre los equipos de la burguesía, como lo ha hecho Cavallo, como lo hizo Martínez de Hoz, incluso como intentó hacer el equipo anterior de Kicillof, que es con endeudamiento. Y estos se han metido en un endeudamiento fuerte, un endeudamiento externo, y también en pesos. Y eso es lo que lo que ha llevado a la oposición, a la oposición interna como Melconian, y a la oposición más abierta como la de Labaña o incluso el Frente para la Victoria, diciendo que esto puede explotar. No es un misterio, no es una gran verdad, una verdad muy difícil de descubrir. Si dicen que cada año se aumenta la deuda, y sobre todo en el contexto actual de Estados Unidos con una nueva política, incluso una política monetaria, esto puede tener grandes cimbronazos. Pero yo diría que el cuadro principal que nos tenemos que llevar que la población, que el trabajador, que el desocupado, que la macasa que no llega a fin de mes, es que esta gente está lejos de solucionar cualquier problema de la vida cotidiana, que no lo va a solucionar en el 2017, aunque intente empujar un poco la economía, y que va a llegar al culminar su mandato en el 2019 en una situación más o menos como la que estamos ahora, con salarios bajos, con una pobreza por encima del 30% y sin lluvia de inversiones, sin lluvia de inversiones, eso está claro. Por eso es que los gurúes de la City, incluso los más extremistas como Broda o como Aldo Abraham o como Orlando Ferreres, dicen que hay que impulsar el consumo con gastos públicos, porque la situación es muy embromada. La economía no puede caer hoy más de lo que está cayendo. ¿Qué sería? Yo creo que ese es el fondo del problema. Perdóname, ¿qué sería impulsar el consumo con gastos públicos? Impulsar el consumo con gasto público, como ellos quieren hacerlo, es aumentar la obra pública. Aumentar la obra pública, que no lo han hecho en serio hasta ahora y que tienen el intento de hacer, porque eso en definitiva también es gasto del Estado, pero también es inversión. Y si no lo puede, si eso no es suficiente, es posible que la movilización popular, como la que hubo la semana pasada o como la que puede haber en diciembre, les haga aumentar el asistencialismo, es decir, los planes, las entregas en efectivo que hace a 15 millones de argentinos, los subsidios populares. Pero nada de eso es un remedio, nada de eso va a sacar a la población de la zozobra, del hambre, nada de eso va a levantar el país, salvo un empujón grande de la obra pública. Eso sí puede remediar, puede ser un parche, pero no es el programa de la burguesía, no es el programa de Macri, no es el programa de Cambiemos, remendar la economía con obras públicas. Lo que ellos quieren hacer, que es reestructurar la economía y que vengan las inversiones extranjeras, no lo han podido hacer. Reestructurar la economía no lo pueden hacer porque no pueden seguir echando gente del sector formal o del Estado a la calle, porque van a tener una reacción popular muy muy agresiva. Y las inversiones extranjeras no vienen. No vienen porque en buena parte tanto no confían en Macri, quieren ver cómo van a ser las elecciones del 2017, quieren ver cómo van a ser las elecciones del 2019, además el panorama mundial ya cambió, la tasa de interés en Estados Unidos va a empezar a subir, el mercado de capitales de Estados Unidos va a volver a absorber dólares que hoy andan por el mundo muy barato. Es una situación compleja y es una situación en la que el pueblo tiene que reclamar, tiene que pelear y también el pueblo tiene que tratar de hacer proyectos políticos alternativos, planes económicos alternativos para la reconstrucción del país que sirva a la inmensa mayoría de los argentinos y no a un puñado de ricos como, claro, como es hasta ahora. A ver, si yo no entiendo nada de economía, sinceramente, ni siquiera me va bien en la familiar, digamos, el déficit no es algo nuevo, digo, la diferencia entre lo que entra y lo que sale en el Estado no es algo nuevo. La diferencia entre el gobierno actual y el anterior es que, o sería, te pregunto, actualmente están asumiendo deudas que después habrá que pagar de alguna manera y que el gobierno anterior lo que hacía para cubrir ese déficit era, fabricar dinero e inyectar ese dinero para fomentar el consumo y a la vez la inflación. Si estoy acertado con estas dos maneras de enfrentar la situación, así a simple vista me parece mejor la inflación que la deuda externa. Sí, en realidad el déficit es un gasto del gobierno. Es un gasto del gobierno por encima de sus ingresos. Entonces eso fomenta la economía. Eso fomenta la economía. Hay veces que es posible financiarlo con dinero del Banco Central. Entonces, bueno, eso fomenta más el crecimiento de la economía. Ahora, hay veces que eso se termina. Incluso el gobierno anterior agotó sus reservas internacionales y empezó a endeudarse. Fue al Banco Popular chino a pedir 10.000 millones, un swap de 10.000 millones de dólares, y eso era para financiar su gasto. Claro. Lo mismo que eso también es deuda externa. Eso es deuda externa, por supuesto. Por supuesto. La deuda externa es buscada por este gobierno y por el anterior para tratar de limitar la presión inflacionaria que puede hacer la emisión monetaria. De todas maneras, la emisión monetaria también se absorbe, aunque se haga emisión monetaria, como hizo el año pasado el gobierno, también se absorbe vía deuda del Banco Central, que son las LEVAC. En este momento hay más LEVAC, que es absorción monetaria de dinero emitida por el Banco Central, que es de un monto mayor a la circulación monetaria, a la base monetaria. Todo el déficit fiscal le crea un problema a todos, ya sea con dinero del Banco Central o con deuda pública. Con deuda pública tiene la desventaja de que tiende a subir la tasa de interés. Ahora, con emisión monetaria no se afronta esa desventaja, pero los gobiernos no quieren saber nada porque eso va a inflación. Y por eso es que los bancos centrales recompran esos pesos a los bancos metiéndoles LEVAC. Pero nuevamente, el déficit fiscal no es algo ni bueno ni malo per se. Es una situación que en determinado momento los gobiernos tendrán que aguantar. Incluso, reitero, gente como Bain, gente como Ferreres, gente como Blecher, no dicen hoy que hay que reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal en los años 2003, 2014, 2015, algo menos en 2016, se componía básicamente de subsidios. Claro. Subsidios a las grandes empresas. Lo cual, por supuesto, motorizaba la economía, pero motorizaba la economía por esa vía. Una cosa es déficit fiscal consistente en subsidios, otra cosa a las grandes empresas, otra cosa es déficit fiscal consistente en subsidios para alimentar, educar y dar salud a la población. Yo reitero, el problema argentino es un problema que uno lo puede visualizar a través de esos indicadores muy grandes, déficit fiscal, imposible de corregir aún colocando a un extremista como Melconian. Acá el déficit fiscal va a estar en 4 o 5% por varios años. Por varios años vamos a tener una inflación del 20, 25 o incluso por encima, con Prat-Guy, con Melconian, con Sturzenegger o no, con el que sea. Porque eso es producto de una crisis productiva, y de una crisis productiva que, por ejemplo, en el sector industrial viene arrastrándose desde hace 25 años más o menos. Incluso si digo 25 años, estoy computando los 12 años del kirchnerismo. Claro. Fundamentalmente por su gran dependencia de los insumos extranjeros, ¿no? Tierra del Fuego y la industria automotriz. Hacer una industria de ese tipo es condenarse al fracaso. La la política de perder el autoabastecimiento petrolero que hizo la gestión Kirchner también es condenarse al fracaso. En la Argentina se necesitan grandes reformas estructurales en la producción industrial, uh-huh, agrícola y de servicios. Y se ha visto que no hay planes para eso. Claro. Los planes de las clases dominantes no están para eso y por eso su desconcierto. Uh-huh. Yo creo que la nota dominante hoy en la economía argentina, salvo ese ladrido de Melconian, que yo no conocía, es el desconcierto, la incertidumbre. ¿Cómo salimos de esto? Claro, claro. Bueno, te agradecemos enormemente este contacto. No, nos queda Guillermo, pero seguramente tendremos tiempo de hacerlo en otro momento. Yo, mira, sí, voy a seguir enredando las mañanas cada vez que ustedes me llamen. Dale, dale, te llamamos prontito para charlar sobre esta cuestión de si hay capacidad de parte del gobierno para cambiar los convenios laborales o si es solo una marcada de cancha. Pero bueno, la seguimos en otro momento. Te agradecemos la gentileza. Hemos charlado con Guillermo Gigliani, que es integrante del grupo de economistas de izquierda. Ya lo escuchaste, está dispuesto a estar enredando las mañanas aquí, uh-huh, con nosotros cada vez que lo llamemos. Pero ahora no hay tiempo. Vamos de más. No voy a pisar este tema para que lo puedan grabar en cassette allí en Córdoba. Del año 1972. Esto es Manal. yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. No me alcanza, Luis, con haber escuchado esa voz que escuchábamos en el separador recién. No me alcanza con haber escuchado el Enredando las Mañanas del día martes, hecho desde la colectiva. Necesitamos volver a escuchar la voz de Daniel Giovannini, que en este caso, a modo de móvil, nos mete sus palabras a través del Enredando las Mañanas. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfectamente. Acá estoy en plena calle Perú, frente exactamente al Enacón, que acaba de cerrar sus puertas con una media docena de personal allí mirándonos fijamente. Y con un cartelito en la mano que dice: Enacón no cumple 10 meses de chamullo, paguen las deudas. O hacemos un nuevo cartelito donde actualicemos los meses, porque ya pasaron largamente los 10 meses. La otra es quedarnos acá. Te digo que hay gente que amaga meter la mano en el bolsillo cuando nos ve con el cartelito. Ah, mira. Claro, si uno pusiera un gorro en el piso por ahí, le hacemos competencia acá al músico que está en la esquina haciéndonos la vida mejor. Y recaudaríamos más que lo que nos ha pagado el Enacom en lo que va del año, de su año de existencia. Uh-huh. No escucho nada, perdón, No, está bien, te estamos escuchando, no... Estamos varios medios aquí, de los que componen Interredes. Estábamos recordando hace un momento algunas de las otras deudas que también se tienen. Hoy se cumple un año del momento que se le entregó la licencia a Barricada TV, por ejemplo, y uh-huh. allí está todavía en un limbo. Donde tiene una legalidad, pero claro, no está administrada. Sí, sí. Y estamos en esto, ¿no? Que es absolutamente inexplicable. Yo, por lo menos, no le encuentro demasiadas explicaciones. Aquí tenemos aproximadamente 500 carpetas, digamos, sobre las que tendrían que haber resuelto ya, en más de 250 días de trabajo, y no han resuelto la situación. Y no estoy diciendo que no han pagado, no han resuelto la situación, no han logrado decirnos hasta ahora: mire, usted no va a cobrar el mando a la justicia, y usted sí va a pagar en el año, le vamos a pagar el año 2018. No lo han podido resolver. A dos carpetas por día podrían haber ya resuelto la situación y no lo han hecho, lo cual me deja para mí, modo de ver, dos alternativas: o hay una inoperancia extrema, o hay una voluntad política de ningunear absolutamente a nuestro sector. Claro. Hace un mes casi... Perdón, no te oigo. No, digo que hace casi un mes exactamente, las distintas redes que conformamos Interredes, estuvimos allí haciendo una movida con mucha gente y una radio abierta, que fue como la primera protesta después de una serie de reuniones que solo eran patear la pelota para adelante. Después de esa movida pública, hubo algunos pagos de los fondos concursables de los Fomeca adeudados del año 2015, pero que no se termina de entender muy bien por qué les pagaron, a quienes les pagaron. Digo, no hay una lógica, por lo menos que nosotros podamos entender sobre esa cuestión. Pero para entender mejor de qué estamos hablando de una deuda de 28.672.077 pesos con 79 centavos, si nos atenemos solo a la deuda que corresponde, digamos, que debió haberse pagado en su momento, ¿no? Obviamente que uno debería pensar que estos fondos, deberían ser pagados, actualizados por inflación, aunque sea por la inflación oficial, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, casi 30 millones de pesos, por supuesto divididos entre los diferentes medios y entre las diferentes redes. Claramente hay, digamos, diferencias notorias. La Red Nacional de Medios Alternativos, entre todos sus medios, tiene 1.600.000 pesos de deuda. Hay otras redes que tienen deudas muchísimo más importantes en números. Pero más allá de eso, lo que uno puede ver ahí es que es poca guita para el Estado, pero que a la vez para nuestros medios, que estamos acostumbrados a vivir sin dinero, no necesitamos de ese dinero para vivir, preexistimos a los fondos concursables, existíamos antes de los Fomeca, vamos a seguir existiendo aún si los Fomeca no existieran más. Pero la gestión autónoma es fundamental y nosotros la sostenemos. Exacto, exacto. Pero los Fomeca existen, son un derecho que nos ganamos, que nos costó bastante conseguir, por cierto. Es más, nos costó mucho conseguir que el gobierno anterior lo aplicara en la misma ley que había sancionado. Tardaron más de 2 años en aplicar los Fomeca, digamos. Sí, sí. Sin embargo, bueno, fue un derecho adquirido que, de hecho, el gobierno actual parece respetar, porque también abrió los fondos concursables del año 2016, hace poco tiempo, después de las gestiones que realizamos. Pero siguen sin pagar. Y el gobierno no puede desconocer lo que implica para medios autogestivos contar con un dinero que se han ganado por derecho que no les llega, ¿no? Me parece que eso es lo fundamental. Yo estoy más inclinado, de las variantes que vos diste, a pensar que son las dos cosas. Que son inoperantes y que además quieren perjudicar claramente a nuestro sector. Entonces en este caso serían inoperantes para disimularlo, para disimular que quieren perjudicarnos. Bueno, vamos a ingresar en una puerta que está cerrada. Uh-huh. ¿Cómo sería? ¿Que van a traspasar la puerta como si fuera...? No sé, vamos a cruzar la calle y ahí vamos a ver qué es lo que nos ocurre. Tengo que hacer un par de trámites y yo lo que les pido, cualquier cosa, que estemos atentos, ¿no? Más allá de que sé que el Enredando está finalizando, no tengo bien la hora, pero por cualquier cosa, que por ahí haya alguna noticia que transmitir desde acá. Nos quedan 6 minutos. La idea, solo antes de despedirte y dejarte hacer ese tramiterío de mostrar el documento y que te identifiquen, ¿la idea es ingresar para qué? La idea es ingresar para entregar el documento, en principio. Uh-huh. Es un acto físico, no es un acto electrónico. Uh-huh. Y por otra parte, una vez allí dentro, de la misma manera que en la última oportunidad, ver si podemos, a voz alzada, simplemente transmitir un poquitito de esto que estamos hablando. Bien, bueno, tengo que firmar. Quedamos atentos. ¿Podemos escuchar en vivo cómo firmás en ENACOM? Sí, podemos escuchar en vivo y podemos escuchar lo que nos dicen en la puerta. Dame un segundito. En vivo, el señor Daniel Giovannini, integrante de la colectiva, está firmando el ingreso a ENACOM. Esto es exclusivo del Enredando las Mañanas, no lo vas a escuchar en ningún otro medio. Es el momento en el que el integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos firma su ingreso al edificio de ENACOM, allí en Hipólito Yrigoyen y Perú, enfrente de la legislatura porteña. Muchas gracias. Acaba de agradecer. Una copia. Se lleva una copia, es exclusivo esto. un documento exclusivo de Redando las Mañanas. Si no, la ve, espera. Ahí están ingresando nuestros compañeros, no solo Daniel, sino los compañeros de Interredes, para intentar dejar ahí la protesta por escrito, y seguramente eso motivará alguna reunión, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver si esa reunión. Bueno, acaban de ser testigos de una firma. Es un momento histórico de la radiofonía argentina. Nunca sucedió la transmisión en vivo de una firma que no estamos pudiendo ver. Es la credibilidad del cronista puesta a prueba. Y ha superado la prueba, porque todos creemos que firmaste el ingreso a ENACOM. Te envidiamos notablemente, nos gustaría estar ahí a nosotros, pero bueno, es el rol que te ha tocado. Es el rol que me ha tocado hoy, ¿qué va a ser? A veces se disfruta y a veces se sufre, ¿vio? Vaya, lo dejamos ir a sufrir el pagadiós del gobierno. Vamos a ver si la puerta cerrada con llave, como estoy observando, si se abre a nuestro paso, como las aguas del Nilo, por ejemplo, claro. O como el Ábrete Sésamo, no sé, hay varios ejemplos de esto. Estamos cruzando, vamos a ver, allí se abre la puerta, se cierra la puerta, no se abre, al revés. Bueno, Dani, por las dudas, si tenés que cruzar van como en el Nilo, van a hacer una consulta y van a ver si la puerta se abre o permanece cerrada. A ver si se escucha, si yo acerco el teléfono allí. A ver. No depende de mí, entiéndame. ¿Pero qué? ¿Cuál es el impedimento para presentar la nota en mesa de entrada? Es un organismo público, ¿por qué no podríamos pasar? Bien, yo te entiendo. Vos quiero que me entiendas a mí. Lo que yo quiero hacer es preguntarle a mi superior, ¿se te dejo pasar? No hay ningún problema. Antes dijiste, saben que no los podemos dejar pasar. Claro. Vos te preguntaste. Pero dale, dale. No sé si se escuchó algo. Sí. Van a preguntar a ver si los pueden dejar pasar. Exactamente, a pesar de como se le ha dicho, esto es un organismo público, venimos a cobrar una deuda y es realmente sería una solución para los empresarios, ¿no? En general. Pero además uno va a cobrar y le cierran la puerta y dice, no te puedo dejar pasar. Además, ustedes se inscribieron como para ingresar al edificio. No, todavía no. Esta firma de la que no entendimos qué firmaste. A ver, vamos. Ah, sí, los son el original y copia de lo que se va a presentar en mesa de entrada. Es un trámite. Al cual, como ciudadanos, además de ser de todo lo que somos. No se estafaste, Daniel. Pensamos que estábamos asistiendo a la firma de tu ingreso al edificio de ENACOM y era solo la firma de la nota que va a presentar la gente de Interredes. La verdad es lamentable cómo has perdido credibilidad solo por una firma. En unos minutos, pero usted vio que la radio es imaginación pura. Dejemos que los oyentes piensen que he firmado algo, cualquier cosa. Bueno, no me vuelvas sin la deuda saldada, por favor. ¿Cómo? Ah, ¿qué? Sí, correcto. ¿Eh? Yo de aquí me voy con el cheque, si no, no me voy. Por favor, en billetes grandes. En billetes, además, no solo cheques. Billetes grandes. Ahí, no, ahí, a ver, Dios. Si volvió la respuesta, a ver si volvió a ver. La respuesta. Estamos en el cierre de Enredando las Mañanas, a ver qué dice. Pero dos personas ni el problema, tres, la que quieran pasar, pero no depende de mí. Pero ¿por qué razón no nos dejarían pasar? No venimos a hacer nada ilegal, ni irregular, ni nada por el estilo. Te vuelvo a repetir, yo cumplo directiva. Hay un argumento legal para no dejarnos pasar. Ya los... ¿Quién es el que le da la directiva? Y ahí se puede hacer. Quiero cómo que no está a mí. Bueno, ahora fueron a preguntar. Como ves, la pregunta y la respuesta es lenta. Bueno, están haciendo al fin y al cabo lo mismo que están haciendo con los pagos, ¿no? Retrasar, patear la pelota para adelante. Bueno, tenemos que terminar el Enredando las Mañanas. Nos vamos a despedir sin la cuestión del pago de los Fomeca resueltos. Así que te dejamos y si hay alguna novedad allí, la daremos a conocer después a través de nuestros medios en las redes sociales. En todo caso, Daniel, avisa el jueves que viene, si todavía estás ahí te vamos a buscar. Por favor. Dale, mañana cuando se haga. Gracias, Luis, Bertos. Un abrazo grande, ¿eh? En todo caso, en la continuidad del Enredando las Mañanas del día de mañana sabremos qué sucedió, aunque es fácil suponer que no hay demasiadas expectativas con lo que va a pasar. Bueno, si ni siquiera te dejan presentar una nota, que es un trámite puramente administrativo en un escritorio ahí abajo, en la planta baja, ¿no? Totalmente. Qué loco, mirá, qué miedo nos tendrán que ni siquiera... Viene sin sobre, no es una carta bomba, nada, son dos hojitas nada más, que están a la vista de todo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos encontramos mañana desde Estación Sur. Todos los jueves me pasa lo mismo. Tengo que pensar y repensar dónde se hizo el del viernes pasado para ver dónde se hace el de mañana. Creo no equivocarme si digo que mañana el Enredando se hace desde Estación Sur. En su defecto será desde FM La Caterva, pero estoy casi absolutamente convencido que los compañeros y las compañeras de Catamarca llevan adelante el Enredando las Mañanas del día viernes. En cualquier caso, vas a escuchar diferentes voces, pero vas a escuchar las mismas sensaciones de quienes hacemos el Enredando las Mañanas. Un solo anuncio para la despedida. Esta tarde, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a las 18, se va a presentar una nueva edición de la revista de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Tantas Voces, Tantas Vidas, que está dedicada a la figura de Enrique Cachito Fugman, que falleció hace poco tiempo, y a los 10 años sin Jorge Julio López. Va a haber una charla en la que van a estar Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Esto va a ser en la calle 24. No, el 24 de noviembre es la fecha. Esto va a ser en la calle Rincón 1044, en la Asociación de Empleados de Farmacia, y a nosotros no nos va a quedar más remedio que hacer una transmisión especial para escuchar esa mesa, que va a ser sumamente interesante, en la que van a participar Norita y Vanessa. Así que los que quieran pasarse por laretaguardia.com.ar van a poder escuchar desde las 18 este programa especial. El Enredando sigue mañana, como cada día. Nos congratulamos de participar de este proyecto comunicacional que hacemos entre muchos y que a esta altura, y casi cerrando el tercer año, ¿no? El segundo año, no, el tercer año. Tercero. El tercer año de este proyecto, hoy uno ya no se sorprende cuando ve que hay proyectos comunicacionales en los que no hay una sola voz o dos voces que conducen, sino que se va haciendo desde diferentes medios. Hay muchos otros proyectos que han tomado esta manera de hacer. La verdad es que es un orgullo para quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos juntarnos todos los días en el formato radio y después juntarnos en el formato gráfico para poder hacer juntos este programa de radio, que no es ya a esta altura tan solo un programa de radio. Un abrazo, Luis. Nos vemos mañana. Seguimos haciendo Enredando. Chau, chau. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.